Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan, gente? Gracias por comunicarse. No te hemos levantado de la cama, ¿no? Algo así. No importa, no importa, que ayer fue un día movido y uno se pone como medio vago los fines de semana largos. Bueno, no, sí, más que nada, ya nos hemos juntado, con nosotros convocamos con algunos compañeros y compañeras por múltiples motivos, pero el principal fueron los dichos, ¿no?, de la rectora Nidia Gómez, que, digamos, los alumnos y las alumnas no nos habíamos pronunciado ante los dichos de ella, ¿no? Todo, no sé si, bueno, seguramente toda la comunidad está al tanto de que los docentes se pronunciaron, AMP se pronunció, y bueno, y faltábamos nosotros. Así que ahí hicimos una movida, nos pareció que la puerta del instituto era simbólico, así que, bueno, hicimos una asamblea estudiantil ahí, en el día de ayer, a las 3 de la tarde. Hicimos un poco también lo que tiene que ver con nuestro lenguaje de arte. Hicimos algunas intervenciones al instituto. Y bueno, y hemos decidido elevar un comunicado al ministerio que lo vamos a acercar ya en el día de hoy, donde nosotros los alumnos y las alumnas pedimos el apartamiento de Nidia Gómez del cargo como rectora, porque consideramos que sus dichos han sido muy livianos y que ella no es una figura representativa para lo que es, bueno, esto, ¿no? Un rectorado en un instituto de arte y comunicación, donde nos estamos formando futuros docentes y comunicadores, ¿no? Ella ha pedido disculpas, hemos leído en las redes que se ha retractado, pero que consideramos que eso no es suficiente para una persona que, digamos, que tiene su responsabilidad y su figura de rectora, ¿no? Es una figura pública. Anaí, ¿cómo se han vivido? Porque esta declaración la hizo el 23 de marzo, muy cercano a lo que es el aniversario del golpe, y hubo toda una semana antes del feriado largo. ¿Cómo se vivió dentro del profesorado estas declaraciones y la repercusión que tuvo, ¿no? Y sí, la verdad es que justo un día antes también, como de la fecha, en la víspera de la conmemoración del 24 de marzo, ella en la plaza, bueno, todo lo que fue la marcha, el día de la plaza, se ha hecho un poco, sus dichos se han nombrado a ella en la plaza, se ha hecho simbólicamente ese día frente al profesorado, un grupo de expresos políticos y expresas políticas y artistas se han acercado a la puerta del instituto y simbólicamente han pintado los pañuelos, ¿no? Y dentro de la comunidad ha sido, digamos, como fuerte la repercusión, un grupo de docentes, digamos, no están de acuerdo, no se ven representados por estos dichos de la señora Nidia y también consideran, ¿no?, de que no es correcto su continuidad, pero gran parte también de la comunidad educativa la apoya, considera de que ella ha hecho estas declaraciones bajo su perfil de Facebook y consideran de que es un espacio privado y que con que ella se retracte alcanza. Así que hay como un quiebre, ¿no?, en el instituto. Y el alumnado, por ahora, nos hemos convocado, no fuimos mucho ayer debido al feriado largo, ¿no? Muchos compañeros y compañeras viajan. Así que no hemos podido tener una gran cantidad de alumnos para escuchar más voces. Por eso nos convocamos nuevamente este jueves para poder seguir organizándonos en cosas que tienen que ver como lo internas, que tienen que ver nosotros como los alumnos y las alumnas. Pero sí, se ha generado un quiebre importante dentro del profesorado, que además ya viene arrastrándose de años anteriores, dificultades, complicaciones que tienen que ver con la forma en la que se eligen los rectores, con la forma de, bueno, múltiples dificultades que hacen que justo las declaraciones de ella generen un quiebre grande entre docentes, entre secretarios, entre bebés y alumnos. Claro. La verdad es que está bastante todo muy convulsionado en el profesorado, las instancias en este momento. Así que hoy recién inician las clases. Así que hoy vamos a ver también qué sucede, ¿no? Bien, hoy comienzan las clases regularmente para todo el año. Claro, el instituto estaban construyendo y entonces han extendido un poco el inicio y comenzamos hoy nosotros, sí, a la mañana y a la tarde. Sí. ¿Vos en qué carrera estás? Yo estoy en Artes Visuales. En Artes Visuales ayer han participado compañeras y compañeros de varias, porque hay muchas carreras ahí, así que han estado los compañeros de Artes Visuales, de danza, locución, los de música, compañeros de los de técnicos, bueno, de varias carreras. Así que, bueno, vamos a ver hoy también qué es lo que sucede. La idea de ayer fue visibilizar un poco que la comunidad estudiantil no está de acuerdo con las declaraciones de ella, que no es representativa para nosotros, para ninguna de los alumnos, tampoco comulga sus declaraciones con el espíritu que fue fundado, ¿no? El instituto por Mario Kubrusich, que ha sido el instituto un lugar que se fundó en la época del proceso, ha dado albergue a artistas que han sido perseguidos en la época del proceso, ¿no? Que han, entonces, digamos, como que nos sorprendió muchísimo que alguien que en este momento sea rectora haya hecho una declaración tan liviana, sosteniendo un terrorismo de Estado como una forma de organizar a un gobierno que también, digamos, es democrático, pero presenta muchas similitudes en políticas de Estado, económicas, y como lo es un gobierno de facto, ¿no? Sabemos que este gobierno actual está trabajando con políticas de Estado que hacen un vaciamiento a la educación, un vaciamiento a la cultura, y creo que que son muy similares en ideologías liberales al gobierno de facto. Claro. Y eso también nos marca que ella, digamos, en sus ideologías y en su política, no sé si no lo tiene muy clara o qué le sucedió, ¿no? Ella ha pedido disculpas, pero no a veces no alcanza con pedir disculpas. Tenemos que ubicarnos quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestras posiciones, ¿no? Y ella es una rectora. Y la verdad es que no nos identificamos con los dichos de ella y con, claro, sus acciones. Anaí, ¿han convocado de nuevo por una asamblea para este jueves? Sí, nos hemos convocado para este jueves a las 7 de la tarde, ahí en el profesorado, ya adentro, en el patio, que eso es otra cosa que también nos hemos planteado en la asamblea, porque además de ayer reunirnos para pronunciarnos sobre los dichos de ella, también creemos que es un espacio para poder unirnos y organizarnos, porque esa es otra dificultad que tenemos dentro del profesorado. Los alumnos y las alumnas hace muchos años intentan organizar un cuerpo estudiantil representativo, pero no es tan fácil. Yo recién estoy iniciando, pero tengo contactos con chicos que están en cuarto, en quinto, o inclusive con chicos que han egresado, y nosotros cuando intentamos organizar un cuerpo estudiantil, un centro de estudiantes o hasta inclusive una asamblea, se nos complica porque no nos permiten, nos corren de los espacios, nos apagan las luces, nos arrancan los carteles que cuando ponemos carteles, ¿no?, informando a compañeros, nos reunimos tal día, a tal hora, la secretaria nos arranca los carteles. Entonces los alumnos y las alumnas comienzan, algunos no les interesa, pero la mayoría tienen miedo. Tienen miedo porque también te ponen ausente cuando salís de clase para ir a asamblea, a pesar de que el profesor te dio permiso. Entonces tenemos una situación así como una persecución interesante que no nos permite reunirnos. Entonces por eso ayer decidimos hacer la asamblea en la puerta, en el espacio público, ¿no? Perfecto. Porque eso también es un mensaje que queremos dejar, ¿no? No lo podemos hacer adentro de la escuela porque nos echan, nos persiguen y digamos no estamos paranoicos, es así, No, hemos hecho el año pasado una urna con un montón de cosas, carteles, nos han tirado, perdón, nos han sacado los carteles, nos han sacado la urna, donde hacíamos una encuesta. Entonces, este jueves hacemos en el patio, invitamos a las compañeras y los compañeros que no han podido ir a que vayan, vamos a tomarnos estos días para difundir eso por las aulas, para difundir por los medios, con la intención de hacer público dentro del instituto el documento que hemos terminado ayer, que hemos hecho ayer, y ya también para empezar a conformarnos como un cuerpo de estudiantes en bajo un marco asambleario y comenzar a receptar demandas de los compañeros y las compañeras, que son muchas. Muchas, muchas, ¿no? Entonces, como que paralelamente nosotros, además de lo de Nidia, repito, Nidia Gómez, queremos organizarnos como, como una asamblea estudiantil representativa. Así que sí, Muchísimas. este jueves. Perfecto. El jueves, a partir de 19 horas, en el patio del En profesorado. el patio de, sí, en el patio, y también para el 27 hemos decidido que también vamos a utilizar nuestro lenguaje como forma de unirnos y de generar asambleas. A fin de mes, digamos cerca de fin de mes, el 27 de abril a las 7 de la tarde, vamos a comenzar a hacer otra varieté, digamos como si fuese una feria artística, donde lo vamos a hacer en la vereda, en la calle. Ya exponiendo cada carrera que exponga su arte, su lenguaje, como una forma de unirnos, de mostrarnos, de decir algo, de comunicarnos. Así que para este 27 también los invito, y después igual vamos a tener más información sobre lo que vamos a generar. Vamos a empezar a hacer así, asambleas artísticas, digamos. Esa es lo que también hemos ayer decidido y que también lo vamos a hacer público, porque es importante que la comunidad nos apoye y sepa lo que está pasando dentro del instituto. Es muy difícil que esto salga, organizarse, y a veces creen que porque es un instituto de arte es todo fue libre y nos expresamos libremente y cada uno desde su arte puede expresarse, pero no, no, no está así. Así que, digamos, invertir esto y convertirlo es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas, y bueno, y es de a poco, ¿no? Así que, por eso el 27 también estaría bueno de que nos acompañen. Muy bien, muchísimas gracias Anaí por este contacto Bien. con Noticias con Mate. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Muy amables. Un Que anden abrazo. bien.